sueños, que lleváis mis pensamientos lejos y sin piedad alguna los tiráis al suelo, golondrinas. Golondrinas veo, quiero abrir mis alas y empezar mi vuelo. Si algún día abandonáis a mi vida y a mis sueños, golondrinas, no volváis, porque yo estaré, muerto. Mi camino se ha borrado y tus huellas ya no están. Mientras tanto y como siempre vivo en ti. Soy un río que se ahoga en la arena de un desierto. Solamente soy tu sombra y soy feliz. Entre bosques de un presente yo camino indiferente y en mis manos llevo sueños que viví. No tengo nada y no pretendo nada más que vivir así. Cualquier lugar que vivas, vivo yo.

noche. Hay campanas de luz en el alma y en mi corazón. Hay campanas de luz en el alma y en mi corazón. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Lo nuestro fue unas horas de amor, fue un tiempo infinito. Y en tu alcoba nació nuestro cariño. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di. Habías vivido dentro de ti y no habías sentido a la mujer que tú ya eras, y me hiciste feliz y te hice feliz, y yo te di un amor nuevo. Yo te di un amor nuevo, algo nuevo que no conocías. Yo te di. Nos separamos una tarde diciéndonos hasta luego, pero en tu mente sabía que no me volverías a ver. Yo te di no conocías, yo te di. Que no puedo.